Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Va el gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, este programa, esta producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales, arrancando un nuevo programa donde vamos a estar compartiendo muchísima información regional, donde vamos a estar compartiendo muchísimo de los temas que hacen al quehacer, a la vida política, social, económica, cultural, entre otros aspectos, de cada uno de los pueblos y cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, acompañados además por cada uno de los compañeros corresponsales que desde los 19 departamentos de nuestra provincia, desde más de 50 localidades, nos acompañan, serán parte de esta producción, serán parte también, como siempre decimos, la columna vertebral de este proyecto comunicacional que ya lleva y atraviesa varios años aquí en la radio pública, con bueno, muchísimas cuestiones, sobre todo para ir analizando, porque ha habido situaciones en las últimas horas, en los últimos días, que realmente ameritan, entre algunas otras cuestiones, el análisis, una discusión seria, una discusión profunda, sobre todo de lo que tiene que ver con el respeto de las leyes, con el respeto de las instituciones, pero ante todo también con esta capacidad que debemos entender de lo que uno sostiene es la división de poderes. Y decíamos esto porque en los últimos días dábamos cuenta, entre algunas otras cosas, de un intento de desalojo que se había suscitado sobre el cierre de la semana última pasada aquí en la provincia de Santa Fe, muy cerca de la ciudad de San Justo, allí en el departamento que lleva el mismo nombre. Es una señora con su mujer, una pequeña campesina que solamente tiene 3 hectáreas que utiliza para lo que es la cría de animales, que en definitiva vienen a ser el sustento diario de este matrimonio que hace más de 20 años ocupan una parcela de tierra allí en este departamento, y que por la especulación, por esa mirada salvaje que suelen tener algunos sectores especulativos de la economía en cada uno de los pueblos y ciudades, han intentado, a partir de la orden de una jueza, intentar llevar adelante un desalojo, a pesar de que hay una ley que fue votada, que fue sancionada por la legislatura santafesina, que después de muchas discusiones fue promulgada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Su reglamentación fue bastante discutida. Ustedes recordarán a campesinos, sobre todo del departamento 9 de Julio, que durante mucho tiempo acamparon frente a Casa de Gobierno para tratar de que el gobernador Antonio Bonfatti, junto con el ministro de la Producción, junto con el ministro de Justicia, junto con el ministro de Seguridad, pudieran llegar de alguna manera a la mejor reglamentación posible que impidiera, entre otras cosas, por lo menos durante 5 años, que no se produzca ningún tipo de desalojo en la provincia de Santa Fe. A pesar de que la ley estaba sancionada, hubo muchísimos inconvenientes en lo que fue el 2013 y empezamos el 2014 con algunos problemas de la misma naturaleza, según lo que se ha conocido en las últimas horas en esta región del departamento San Justo. Por eso, tema que vamos a ir siguiendo de cerca seguramente con el correr de los días aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública y a través también de cada uno de los compañeros, sobre todo aquellos que nos acompañan generalmente con información desde el departamento San Justo. Pero tema que no puede ser obviado, tema que no puede ser pasado de alto. Uno se pregunta, en definitiva, de qué sirven la sanción de las leyes y sus respectivas promulgaciones, y después habrá libre interpretación por parte de la justicia, porque recordemos que la ley es clara y es contundente respecto a lo que ha sido su articulado, a lo que es su columna vertebral, a lo que son los puntos específicos que sostienen, que plantean, entre otras cosas, el resguardo para aquellos pequeños productores y campesinos de los departamentos 9 de Julio, de los departamentos Vera, de los departamentos San Justo, de los departamentos General Obligado, que son en definitiva los departamentos más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con este proceso de avanzar con abogados, con empresarios, con especuladores, con miembros de patronales agropecuarias, en intentar avallazar y quedarse en definitiva con tierras que lo que uno entiende, y sobre todo lo que han planteado durante muchísimo tiempo también los productores, estamos hablando de tierras que hace 20 años atrás no tenían ningún tipo de valor y que hoy han incrementado a partir del fenómeno sojero, entre otras cosas, los valores inmobiliarios, es decir, tierras que antes no valían ni siquiera un centavo, o donde en esa época vivir en el monte prácticamente era algo que nadie hubiese imaginado o hubiese querido hacer. Hoy, con lo que es el avance de la frontera agropecuaria, cualquier zona es absolutamente utilizable para el monocultivo sojero, y por eso y a partir de ahí es que venimos viendo en los últimos años un avance de proceso de desalojo de una enorme cantidad de campesinos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero decimos, será uno de los temas que seguramente abordaremos aquí desde Síntesis de la Región a lo largo del año, porque es uno de los temas obviamente preocupantes en cada uno de los puntos de la provincia de Santa Fe. Vamos a ir saludando a los compañeros que tenemos hoy acompañándonos, como siempre, aquí en la conducción, en la mesa de trabajo, a Melissa Paporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gusto de saludarla. Un gusto de comenzar una nueva jornada aquí de Síntesis de la Región. Saludar a todos los compañeros de más de 50 radios de toda la bota de la provincia santafesina que formarán parte de nuestra programación. Así que minutitos nada más, vamos a estar repasando las líneas telefónicas a las cuales te podés comenzar a comunicar con nosotros y podés ser parte, por supuesto, también del programa a través de las diferentes entrevistas, diferentes notas que vamos a realizar en estas casi dos horas. Algunos temas interesantes tiene que ver justamente cómo se va cerrando la discusión paritaria. Estamos hablando de los trabajadores municipales que llegaron a un acuerdo de aumento del 29%. La primera parte se va a pagar, estamos hablando de un 20% retroactivo al primero de marzo, es decir que en el semestre se va a llegar a un 29% cuando en el mes de junio se abone el 9% restante. También hay una suma fija de 1.250 pesos que hace, por ejemplo, que a las categorías más bajas le signifique casi un 35% de aumento. Resta saber qué es lo que va a pasar con el sector docente en la provincia de Santa Fe, mejor dicho, a nivel nacional, cuando se reúna justamente la CETERA a mediados de esta semana. Así que aquí nos quedamos en Síntesis de la Región, saludando una vez más, vuelvo a insistir, a todos los compañeros, a los más de 50 corresponsales que formarán parte de este Síntesis de la Región. Bien, la tenemos a nuestra compañera Cielo Saracio, allí en la producción, en la coordinación de este programa que, reiteramos, hacemos aquí desde la capital de la provincia de Santa Fe, a través de AM540, a través de FM102.9. Hoy en operación técnica está Salvador Rodríguez acompañándonos, y también saludamos a todos los compañeros operadores y técnicos de las distintas emisoras que componen la red de corresponsales, que son los que después se tomarán el trabajo de poner el programa al aire en los respectivos días y horarios en los cuales el programa se va a estar emitiendo en el interior de la provincia de Santa Fe. Así que es una buena noticia del de volver a reencontrarnos con todos ustedes. Hoy vamos a tener compañeros que nos van a estar brindando información de norte a sur y de este a oeste. La verdad que tenemos muchísimas cosas para compartir, con muchos títulos que se han ido generando en los últimos días, así que en el retorno del día de hoy, atentos porque habrá información de muchísimos lugares para que ustedes puedan acompañarnos, para que ustedes puedan estar pegados con nosotros. En un rato también les vamos a contar de qué manera ustedes pueden encontrarnos, de qué manera pueden contactarse con quienes realizamos este programa, que decimos, es un conjunto, es un trabajo en conjunto entre la Radio Pública Santafesina y todas las emisoras que componen la red de corresponsales, que desde hace 4 años vienen generando el proceso comunicacional más amplio, más plural y más democrático que uno pueda ver, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también, si uno lo compara con otros puntos del país, realmente una apuesta importante que viene haciendo Radio Nacional Santa Fe desde hace algunos años. Pero no solo de hablar se trata este programa, no solo de compartir notas, sino también de ir acompañándolos con la música, de poder estar junto a ustedes. Siempre decimos que la radio también debe ser una grata compañía, y no solo van a estar escuchándonos a nosotros dos, sino que habrá información, títulos, habrá entrevistas, bueno, todo lo que tiene que ver y todo lo que pasa en el interior de la provincia de Santa Fe estará aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública. Bueno, gracias a Dios, no nos van a tener que escuchar solamente a nosotros. Bueno, una cuestión, depende, es una cuestión de gusto. Pobres. Repasar algunos de los temas importantes también o sobresalientes de estas últimas horas. La semana pasada hablamos justamente con el intendente de la ciudad de Roldán y nos comentaba que después de 47 años, por primera vez, a través del programa 700 Escuelas, se iba a levantar justamente este edificio que seguramente podrá ser inaugurado el año próximo cuando inicie el ciclo lectivo. Esto es a través del Ministerio de Educación de la Nación y la Municipalidad de Roldán. No son todas buenas noticias porque, por ejemplo, hoy, esta mañana nos encontrábamos con una noticia que corresponde a un barrio de la ciudad de Rosario, en el cual justamente remarca que los pibes de primer grado de la Gurruchaga, de la escuela Gurruchaga de la ciudad de Rosario, no iban a poder comenzar las clases justamente porque estaban sin aula, un aula sin refaccionar, un aula que había sido por parte de los docentes, por parte de los padres, un pedido al Ministerio de Educación de la provincia para que los pibes y pibas que concurren justamente a ese establecimiento se encontraran con las aulas renovadas. Bueno, otro fue el escenario en el día de hoy, y esto trajo consigo también cantidad de mensajes de, por ejemplo, otras escuelas, no solamente de Rosario, sino también de otras localidades de la provincia, que daban cuenta de las condiciones en las cuales se encontraban las aulas, los bancos, el material de estudio para comenzar un nuevo ciclo lectivo. Así que un contrapunto, ¿no? La semana pasada hablábamos de esto, de esta nueva escuela, gracias al plan 700 escuelas que se va a construir en la ciudad de Roldán. Estamos hablando del departamento San Lorenzo, y esta situación que se viene dando también en diferentes escuelas de todo el territorio provincial, donde muchas de ellas no han podido iniciar el ciclo lectivo o tienen problemas frente a los a las situaciones de complicación edilicia. Pausa en la radio pública. En un ratito volvemos. Seguimos haciendo Síntesis de la Región. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Queriendo escuchar esas voces, esos compañeros, esas personalidades que uno ha podido conocer a lo largo de muchísimos viajes que hemos hecho por la provincia de Santa Fe en alguna oportunidad, uno de los casos emblemáticos, uno de los signos más dignos de lo que tiene que ver con la recuperación de empresas es la Jabonera de Cañada Rosquín. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo al chino Oscar Zanello, hombre de Canal 2, que en los próximos días también se va a estar sumando a los reportes, nos va a estar contando cosas desde allí, y que, bueno, nos ha enviado este saludo, este mensaje del presidente de la cooperativa rosquinense, que, bueno, básicamente, como decimos, es un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de trabajo, y sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación de las fuentes laborales. Fue una de las primeras empresas recuperadas de la provincia de Santa Fe, y bueno, es realmente un gusto que nos pueda estar acompañando, y que obviamente sean parte de lo que serán y lo que ustedes irán escuchando a lo largo del programa, que son voces y testimonios de un montón de santafesinos y de santafesinas que, bueno, tienen sus distintas actividades y que han puesto su voz para formar parte de las artísticas de la radio. Así que un lujazo arrancar con este primer saludo de los compañeros de Cañada Rosquín. Exactamente, lo decía Diego, diferentes voces, diferentes representantes de localidades, de pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, que también van a formar parte de aquí, de la radio pública, de este Síntesis de la Región. Recordá que también todas las notas, los audios, los podés leer, los podés escuchar a través del portal, el portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, les contábamos que ahí en ese sitio digital de noticias ustedes van a encontrar todos los días información actualizada, varias de las notas que van saliendo aquí en nuestro programa, títulos del orden político, del orden económico, pero también una nutrida agenda de eventos, de lo que tiene que ver con situaciones que hacen al quehacer de las fiestas regionales, de las fiestas populares, de cada una de las actividades que se van generando en cada uno de los pueblos y de las ciudades. Van a encontrar el mapa interactivo, es decir, ahí pueden seguir, pueden hacer una búsqueda más personalizada, una búsqueda más completa por localidad, por ciudad, por pueblo, lo cual también agiliza mucho poder encontrar información, pero sobre todo unos 12 o 14 títulos diarios respecto a la recorrida, el seguimiento que hacemos de cada uno de los departamentos, de cada uno de los pueblos y ciudades, y la información que a nosotros nos interesa mostrar, y sobre todo poner de relieve, entre algunas otras cosas, lo que pasa en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, le puedo leer uno de los títulos que, teniendo en cuenta el alcance que tiene Síntesis de la Región, un título un tanto más para distraernos, porque, por ejemplo, ya se encuentra en forma online la antología Pueblo por Pueblo. Es un libro, en este caso, aquellos que no puedan conseguir el libro porque hace poquito se dieron o se repartieron 1000 ejemplares, lo van a poder hacer, lo van a poder leer a través del sitio online Pueblo por Pueblo. Allí las 362 comunas y municipios de la provincia de Santa Fe tienen su historia, un trabajo que demandó muchísimo tiempo, muchísimos años, pero que cuenta, por ejemplo, la etimología, el nombre de la localidad o la ciudad, y también justamente parte, una reseña de su historia. Así que, interesante, esto lo puede leer en el www.sintesisdelaregion.com.ar si le gustan por ahí conocer estas noticias pintorescas también que hacen a nuestra territorio provincial. Así que todos los pueblos y todas las ciudades tienen su historia. Todos los pueblos y todas las ciudades. La verdad es que yo tuve la posibilidad el año pasado de leerlo y no deja fuera ninguna localidad. Usted sabe que yo soy un pueblito chiquito. Bueno, también cuenta y narra su historia. De San Mariano. De San Mariano, por ejemplo. En realidad, San Mariano por usted, Mariano Saavedra según los mapas. Mariano Saavedra según los mapas, exactamente. Pero San Mariano, para quienes lo conocen así en la jerga más de lo local, de lo que es el departamento Las Colonias. De allí llega nuestra compañera para hacernos compañía y obviamente compañera de la radio pública que, bueno, desde hace un par de años también nos acompaña en esto de ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad y tratar de contarles un montón de cosas de lo que hace a la vida cotidiana de estas más de 300 localidades que conforman la geografía de toda la provincia de Santa Fe. Pero hablando de geografía, si le parece, como para empezar a arrancar, porque decíamos, hoy tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, pero básicamente lo que queremos es que los compañeros corresponsales sean los protagonistas, sean los que marquen nuestra agenda periodística, sean en definitiva los que nos cuenten los verdaderos actores de cada una de esas cosas que van ocurriendo en la provincia de Santa Fe. Y además, en esta particularidad, radios comerciales, radios comunitarias, cooperativas, mutuales, bueno, una enorme gama de medios que se suman a compartir con nosotros esta programación de síntesis de la región. Pero es importante arrancar nuestra recorrida por el interior de la provincia de Santa Fe, en el departamento San Lorenzo, en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Una de sus ciudades es nada más y nada menos que Capitán Bermúdez. Allí está FM por Yahoo 90.7, es una radio comunitaria, y allí está nuestro compañero José Mateucci para contarnos qué es lo que está pasando, cuáles son los temas trascendentales de la semana allí en Capitán Bermúdez. Desde el miércoles de la semana pasada, las mujeres que se encargan de la limpieza de las calles en Capitán Bermúdez están realizando un paro por tiempo indeterminado, reclamando al gobierno municipal tener un contrato, ya que les habían dicho que iban a formar una cooperativa, pero cobran su salario de forma totalmente irregular desde hace años. Además, piden un aumento en su remuneración y que no les descuenten el importe correspondiente a los días feriados, entre otras reivindicaciones. Son 33 trabajadoras en total que perciben aproximadamente 1.600 pesos mensuales por barrer las calles de la ciudad en las primeras horas de cada mañana. Todo esto fuera del convenio colectivo de trabajo de los empleados municipales. El viernes pasado, el municipio ofreció pagarles 3 pesos con 50 más por hora trabajada, pero las mujeres no aceptaron. En diálogo con FM por Yahoo, esto nos decía Jesús Monzón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Local. Un incremento salarial de 3,50 horas. Las compañeras rechazaron esto, porque yo imaginé que eran 1.400 pesos por mes. Estarían cobrando 12 pesos, 14 pesos más por día, porque trabajan 4 horas, y en la misma situación, sin aporte, sin obra social. Hay compañeras que se han enfermado, que se han accidentado, la mandan directamente al hospital, acá en Capitán Bermúdez, con el agravante de que se han enfermado y no le reciben el certificado médico, le descuentan el día, y con el agravante que cada vez que hay un feriado se lo descuentan, y si vienen a trabajar en feriado, la hora extra que está igual que la hora común que están trabajando, que sale 20 pesos más. La medida de fuerza continuará por tiempo indeterminado hasta que consigan estas mujeres ser reconocidas como trabajadoras del municipio a través de un contrato. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial, informó José Mateucci. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y de escucharlo a José Mateucci allí en Capitán Bermúdez, la invito a recibir a una de las damas que nos va a acompañar a lo largo de todo el año, porque nos vamos a ir a la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado, desde FM Bicentenario 98.3. Vamos a escuchar el informe, lo que tiene para decirnos en el día de hoy nuestra compañera Yanina Miño. Darán detalles del plan de intimación amorosos de impuestos inmobiliarios. El secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, y el administrador provincial de impuestos, José Rafín, brindarán hoy, lunes 10, una conferencia de prensa en Reconquista para explicar la modalidad de los alcances de la intimación a contribuyentes morosos del impuesto inmobiliario rural y urbano que lleva adelante el organismo. José Rafín dijo que entre 2008 y diciembre de 2013 hay un registro de morosos de alrededor de 260.000 contribuyentes. Además, precisó que desde la Administración Tributaria se proyecta un plan de saneamiento de partidas que presenten periodos sin pago de los años no prescriptos. Se evalúan los montos adecuados, dando prioridad a las cifras más significativas. Con respecto a la metodología, Rafín explicó que en un primer momento la Administración Provincial de Impuestos llama a los contribuyentes morosos por teléfono y, en caso de no obtener respuesta, el segundo paso es el envío de una carta o documento firmada por un abogado. De no llegar a un acuerdo por estas vías, el organismo procederá al apremio. La conferencia tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cívico, Región 1, Nodo Reconquista, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1416, a las 17 horas. Empleados municipales acordaron un aumento. El acuerdo fue sellado al comenzar la noche del viernes 7 de marzo, según el titular de la FESTRAM, Claudio Leoni. A las 20 horas se firmó el acta de acuerdo que expresa 29% de aumento desdoblado, 20% en marzo y un 9% restante en junio, con un mínimo garantizado de 1.250 pesos. Además, cada trabajador municipal recibirá una compensación por los meses de enero y febrero, equivalente al 30% del salario mínimo de cada jurisdicción. Nadie deberá percibir menos de 1.250 por este concepto. Cabe destacar que las mismas son sin fechas de pago, pero esperan que sean dentro del mes de marzo. Este beneficio también alcanzará a los jubilados y pensionados. Contrataron transportes para empleados de servicios públicos. El gobierno de Reconquista contrató un transporte para los empleados de servicios públicos que realizan las actividades diarias en la ciudad. De esta manera, se encuentra una solución a un problema de varios años, como es el de transporte de empleados municipales hacia el lugar de trabajo y su posterior regreso. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, FM Bicentenario, Reconquista. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muchas gracias también a los compañeros de Reconquista por el informe, a Yanina Miño, y también a los compañeros de FM Ercilia 92.5 por este testimonio de este actor local de allí, que también ha puesto su voz y nos va a acompañar a lo largo de todo el año con una de las artísticas de nuestro programa. En un ratito, cuando volvamos en el próximo bloque, no solo vamos a estar ya charlando con alguno de nuestros entrevistados seguramente, sino también información importante para contarles de lo que tiene que ver con, entre algunas otras cosas, lo que ha sido de manifiesto, lo que el gobierno provincial claramente sostiene, que es la incapacidad de poder garantizar la seguridad en la provincia de Santa Fe, y lo que será un pedido urgente al gobierno nacional para el envío de gendarmes, ante todo para el sur de la provincia de Santa Fe. Pero esto será en minuto, nos vamos a la pausa, música, y en un rato volvemos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Devolver y vendrá el recuerdo. mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento. Allí fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma a pan casero que mi madre preparó. Soy ahora un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas. Quiero ver tu amanecer, ese amanecer tan diferente. Sé que ya no cambiaría, sé que pronto he de volver. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y volvemos con un nuevo bloque de síntesis de la región a través de la radio pública y a través de la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Bueno, varias cosas para contar entre, digo, en el día de hoy, pero hay un tema importante. Ustedes recordarán cuando escuchan la apertura del programa hablar a miembros de la comuna de Cañada Rosquín, entre otras cosas, contando su experiencia de lo que fue erradicar, entre otras cosas, los cabarets, los nightclubs de esa localidad del departamento de San Martín. Y esto tiene que ver, cuando uno discute, por ejemplo, la situación de los agroquímicos, también se da algo similar. Al no contar con una nueva normativa que permita regularla desde el orden provincial, cada municipio, cada comuna tiene que arreglárselas como pueda, tiene que tratar de ir viendo de qué manera puede ir resolviendo los problemas en su territorio. Y el tema de los cabarets, el tema de los clubes nocturnos, es un tema también preocupante, es un tema que ha generado muchísima discusión en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, sobre todo por lo que uno entiende traen a colación este tipo de emprendimientos. Y en los últimos días ustedes sabrán que ha habido una decisión, por lo menos, de ir cerrando, tratar de erradicar estos espacios en la ciudad de San Lorenzo, allí en el departamento que lleva el mismo nombre, que en los últimos días ha generado también algunas discusiones, algunos reclamos, pero que evidentemente muestran a las claras la decisión política que hay de avanzar en el cierre y obviamente poner un fin a este tipo de emprendimientos. Para conocer un poco más sobre esto, y agradecemos la gentileza de poder atendernos, está Leonardo Raimundo, es el intendente de la ciudad de San Lorenzo. Raimundo, gracias por atendernos desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo está? Buen mediodía. Gracias por atendernos, intendente. Bueno, decíamos recién que la falta muchas veces de alguna normativa provincial lleva a los municipios y comunas a tener que tomar algunas acciones en lo particular, y hablábamos de esta decisión que ha tomado San Lorenzo de avanzar, o por lo menos de intentar erradicar los clubes nocturnos y lo que son los cabaretes allí en la ciudad. Creo que lo hemos logrado, por supuesto está estas siempre son batallas, el combate es permanente, ¿no? Como con todas las actividades que por ahí tienen algún tipo de ilegalidad. Nosotros cuando asumimos hace algunos años empezamos una marcado enfrentamiento con lugares que habían sido habilitados como clubes nocturnos, whiskerías, en gobiernos anteriores, y en donde detectamos la presencia de menores de edad, mujeres menores de edad, ejerciendo de la prostitución. Eso llevó a que trabajáramos con la Inspección General del municipio y, por supuesto, efectuando las denuncias pertinentes con el apoyo policial, logramos la clausura definitiva de 6 o 7 de esos lugares, no recuerdo el número exacto, que bueno, ya no pudieron volver a abrir, y bueno, eso generó denuncia penal pertinente. Pero claro, quedaban esas zonas grises, que son lugares abiertos como bares, habilitados como bares, donde, si bien por ahí no se detecta la presencia de menores, todo el mundo presupone que allí se ejerce la prostitución o hay algún otro tipo de comercio, que no son exactamente los que la ley promueve, ¿no? En primer lugar, cabe aclarar que la prostitución no está despenalizada en la Argentina, no es un delito. Lo que sí es delito es lo que la trata de personas, el proxenetismo, es decir, la explotación económica por parte de terceros. Bueno, y si bien el municipio no tiene la potestad directa de combatir estas cosas, a través de, bueno, de la aplicación de normas administrativas y un severo control, hemos ido disuadiendo, algunos han sido clausurados y otros, incluso algunos que tienen hasta 40 años de trayectoria, de historia en la ciudad, han dado la baja definitiva, lo cual es un hecho realmente notable para una ciudad portuaria como San Lorenzo. ¿Esta es una decisión que se toma por alguna cuestión en particular? ¿Tiene que ver con una decisión política del municipio de ir normalizando distintas actividades y distintos rubros en la ciudad? ¿Qué es lo que los ha llevado desde el inicio de su gestión a avanzar en este tipo de situaciones? Repito, en primer lugar, los casos que nos parecían realmente aberrantes y que, bueno, que gracias al accionar conjunto que se hizo, recuerdo en un caso con la presencia de Gendarmería, en otro caso con la ayuda o el auxilio de la policía local, pero pudimos desbaratar varios lugares donde se ejercía la prostitución de menores, lo cual es un delito indudablemente. Y ahora hemos trabajado desde el punto de vista de las sanciones administrativas con lugares que violan la cuestión, por ejemplo, de la luminosidad, o que son lugares absolutamente cerrados con vidrieras totalmente oscuras, porque en realidad todo el mundo presume que ahí se realizan otras actividades, no simplemente un bar. Entonces, ante ese accionar y esa presión permanente del municipio, a través de la decisión política que hemos tomado de erradicar este tipo de lugares, repito, muchos han sido clausurados y algunos, no es menos importante, han venido y solicitado la baja definitiva, es decir, se han autocerrado, ya no saben lo que es. De alguna forma, ¿no? Pero para graficar lo que ha pasado. Intendente, a raíz de esta decisión que ha tomado la municipalidad, consultarlo, teniendo en cuenta que, como decía mi compañero, no existe una ley que regule esta actividad, consultarlo si alguien desde el gobierno provincial o desde el ámbito legislativo se han comunicado con ustedes, teniendo en cuenta que se pretende reflotar una vez más este proyecto que en su momento perdió estado parlamentario, que tiene que ver con la prohibición de cabaret y prostíbulos en la provincia. Reitero, no, una cosa es la normativa y otra cosa es la alteración de rubros. Si usted tiene un bar habilitado pero funciona en alternadora, si tiene un comercio directo con un hotel vecino, y bueno, ese tipo de cuestiones, usted sabe, la gente sabe qué es lo que se está haciendo en ese lugar. En definitiva, creemos que con las modestas potestades que tenemos desde el municipio hemos logrado hacer algo que San Lorenzo es histórico, porque en algún momento San Lorenzo se caracterizó, tuvo ese mote, ese rótulo de ciudad portuaria, zona roja, y me parece que eso no es lo que mejor le hace a la imagen de la ciudad. Quiero aclarar, con todo respeto, la prostitución no es un delito, acá no se trata de estigmatizar, ni mucho menos de perseguir a mujeres que bueno, que ejercen esa actividad. Acá lo que está penado y lo que hay que buscar de alguna forma desbaratar son las actividades comerciales, los rubros comerciales y las redes económicas que promueven lo que es la trata de personas, la explotación sexual, o el comercio vinculado al trabajo de tercero, ¿no? Que es lo que se denomina comúnmente como proselitismo, ¿no? Ese tipo de actividades. En la última semana, intendente, hubo algunos reclamos allí en las calles de San Lorenzo. Le pregunto si algún grupo minúsculo, aquel que anduvo, entre algunas otras cosas, diciendo que el municipio quería dejar gente en la calle y sin trabajo, son personas que están identificadas con este tipo de rubros, los que estuvieron manifestándose en su contra y sobre todo del municipio. Y yo no los vi, vi las fotos en algunos diarios. El diario La Capital hizo una nota donde informaba que dueños de cabaret o de nightclubs, o llámelo como se quiera, estaban protestando por la presión o por los cierres que había efectuado la municipalidad. Repito, acá no se trata ni mucho menos de estigmatizar a la mujer. Y hay que aclarar, y lo remarco, la prostitución en sí es nacionalizada, ni siquiera es código de falta. Fuera de que se modificó que falta la prensa en café y se la quitó del catálogo de las acciones tipificadas como faltas provinciales. Así que no estamos hablando de la mujer, acá estamos hablando de comercios, de lugares que no se ajustan a la normativa vigente. Intendente, consultarlo, ¿cuál es el control que venía ejerciendo la municipalidad antes del cierre de estos 6, 7 locales? Por eso insisto, en una primera etapa lo que hicimos con controles y presencia, incluso en algún momento con el propio juez de falta municipal, fue la detección de lugares donde, bueno, era evidente que había ejercicio de la prostitución de menores. La facultad municipal no es aplicar sanciones porque es un delito, pero tiene que hacer la justicia penal, justicia ordinaria. Nosotros lo que hicimos es constatar la presencia de menores y ante eso aplicamos muy rigurosamente desde el punto de vista administrativo la clausura. Después la justicia penal no sé qué habrá hecho, puede que habrá hecho lo que corresponde. En una segunda etapa trabajamos fuertemente con algunos lugares que, por ejemplo, se habían detectado comunicaciones entre lo que se denominaba un local o un bar y fiestas o habitaciones, lo cual está terminantemente prohibido por la ordenanza vigente. Y ahora en esta última etapa hemos insistido en el cumplimiento de la normativa vigente, que sí se aplica totalmente en cuanto a luminosidad, apertura, circulación, no cobro de ingresos, no contacto con habitaciones, etcétera, etcétera, impediría el funcionamiento. Entonces, ante esta presencia permanente y control permanente que venimos haciendo desde siempre, bueno, se ha producido este hecho que es el desencadenante final. Se terminaron los últimos lugares de esta índole. Esto igualmente, intendente, genera un antecedente político interesante, digo, porque esto también pone las claras y pone de manifiesto el trabajo que uno podría imaginar se hace desde el municipio, porque generalmente cuando pasan este tipo de situaciones lo primero que se hace es sospechar de que alguien en algún municipio dio alguna habilitación que no se correspondía, la vista gorda muchas veces de la policía, de los inspectores municipales. Bueno, evidentemente en este caso, por lo menos al tomar esta decisión importante, quiere decir que hay un trabajo de concientización también desde lo político y desde lo desde su gestión como intendente hacia lo que es la planta de personal del municipio. No, por supuesto, pero además también en defensa de otros intendentes, porque esto existe en nuestro lugar, pero también póngase en esta situación. Usted como intendente aplica ordenanzas municipales, que son normas de carácter local, de naturaleza administrativa, sobre cuestiones que tienen que ver con la luminosidad, la provisión de que las vidrieras sean con vidrio polarizado, que no haya contacto con una fiesta, con un hotel, etcétera. Son disposiciones que quiere menores. La municipalidad no tiene facultades sancionatorias ni investigativas sobre lo que es el ejercicio directo de algún delito penal. Ahí tiene que investigar la policía, tiene que accionar la justicia penal. Pero sí, a través, digamos, de expresas instrucciones a nuestros empleados, con firmeza en el cumplimiento de las normas, demostramos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para nuestra ciudad. Y los resultados están a la vista. En definitiva, el corolario, el telefón de esto es que se puede. Esa es la dificultad que tenemos los municipios en materia normativa, en las potestades que la ley nos otorga. Podemos trabajar muchas cosas en este rubro, ¿no? Intendente Raimundo, no solo felicitarlo, sino también agradecerle este contacto que ha mantenido para con nuestro programa. Seguramente en alguna otra oportunidad nos encontraremos. Hay muchísimos temas que nos interesan charlar de la ciudad de San Lorenzo. Así que gustosos de haber podido compartir estos minutos con usted. No, por favor, a vuestro servicio. hasta cualquier momento. La palabra de Leonardo Raimundo, es el intendente de la ciudad de San Lorenzo, que nos ha contado sobre esta decisión que ha tomado el municipio en los últimos días de avanzar definitivamente en el cierre, o por lo menos dar ya su finalización a todo tipo de emprendimiento vinculado con cabaret, clubes nocturnos, donde, entre otras cosas, se escondía o se refugiaba la figura de la trata de personas y en algunos casos también la explotación sexual de menores. Recordemos y repasamos lo que decía el intendente Raimundo. Esta decisión es un caso por lo menos único en todo el territorio de la provincia. Y para contextualizar también esta noticia, recordemos que hay una nueva presentación del proyecto de prohibición de cabaret y prostíbulos en la legislatura provincial, luego de aquel que había ingresado en el año 2012 perdiera estado parlamentario. Es más, esta decisión o esta situación se había conocido allá por el 19 de diciembre de 2012, cuando había ingresado un proyecto, este proyecto de ley de trata, dentro de lo que es el periodo de sesiones extraordinarias. Lo había enviado el propio Poder Ejecutivo. 31 minutos después, ese proyecto desapareció. No lo incluyó el gobernador. Sí, lo que tenía que ver con el préstamo de el Fondo Kuwaití para lo que es el Acueducto 1 de Reconquista, por ejemplo. Pero 31 minutos después, ese proyecto para prohibir los cabaret y prostíbulos fue quitado por el mismo Ejecutivo Provincial. Nuevamente piensa ser discutido, seguramente en el periodo de sesiones ordinarias, entendiendo que una vez más, en este periodo de sesiones extraordinarias, no ha sido incluido. Pausa, enseguida volvemos, seguimos haciendo más síntesis de la región. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Caramelos, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y estamos arrancando un nuevo bloque de Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y la red de corresponsales que integran, obviamente, el equipo de trabajo con toda la información referente al interior de la provincia. Seguimos federalizando, seguimos sumando voces, seguimos en definitiva haciendo una comunicación mucho más plural aquí desde Radio Nacional Santa Fe, junto a todas estas radios amigas que andan diseminadas por cada uno de los pueblos y cada una de las ciudades de nuestra provincia. Bueno, en el comienzo del programa estuvimos en Puerto General, en Capitán Bermúdez, en la radio comunitaria Poriajú, lo estuvimos escuchando a José Matiucci. Estuvimos escuchando también Radio Bicentenario 98.3 de Reconquista. ¿Vamos a escuchar más voces? Obviamente que tenemos más voces, tenemos muchos más testimonios para ir compartiendo, porque hay cosas que, bueno, obviamente han sucedido en los últimos días, que son interesantes, que son temas que realmente preocupan. Uno de los temas que preocupa, por ejemplo, es el tema del clima. Algo hemos hablado en los últimos programas respecto a lo que tiene que ver con estas lluvias extraordinarias que se han dado en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Hemos hablado de la situación del departamento Castellanos, de lo que aconteció en los últimos días en la localidad de Gregoria Pérez de Denis, allí en el departamento 9 de Julio, donde prácticamente podría perderse la producción de algodón. Y hace algunos días hablábamos también de la posibilidad de que, si persisten las lluvias, pueda generarse el pedido de emergencia agropecuaria para el departamento General López y para el departamento Caseros, a partir de un pedido que podría hacer el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico. Pero para conocer cuál es la situación del departamento General López, yo la invito a que nos vayamos a la ciudad de Venado Tuerto. Allí está nuestro compañero Danilo Corso desde FM Popular 98.7 para contarnos a ver qué pasó en las últimas horas con las lluvias en la región. Ha llovido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en nuestra zona. Tenemos los campos inundados, es tremendo. Parece mentira, pero es cierto. Cuando tenemos un poco de sequía, nuestra gente de campo pide a Dios que haga llover. Cuando llueve, ahora están pidiendo que por favor pare un poco de llover, porque si seguimos así, van a quedar todos los campos inundados. Y si hablamos de inundación, nos tenemos que ir hasta la Picasa, donde las aguas bajan turbias, porque están viniendo tanta agua de la parte de Córdoba, donde ha llovido muchísimo, que es impresionante lo que va a quedar inundado nuevamente. Muchos terrenos que se habían ganado ya en la Picasa van a quedar inundados nuevamente. Y hablando de Venado Tuerto, 90 familias ya tienen el terreno para construir su casa. Sortearon la ubicación de los lotes para procrear. Mucha alegría de la gente de Venado Tuerto, que realmente aquel que tiene su casa, lógicamente no tiene idea de lo que es pagar hoy un alquiler, ¿no? Esto es realmente preocupante. Hay muchos accidentes en la ruta número 8 y 33, algunas muertes. De esto seguramente que nos vamos a ocupar en otro momento, porque indudablemente que seguimos padeciendo de buenas rutas, especialmente la ruta nacional 33 que va hacia el puerto de Rosario. Cada vez que se levanta una cosecha, realmente tenemos que sufrir la consecuencia de tener una ruta muy angosta y muy transitada, con muchas, pero muchas muertes. Ha salido el fallo del juez Beltrán, de aquí de la ciudad de Venado Tuerto, que le da la derecha a Carrefour. Ustedes saben, amigos, que aquí en Venado Tuerto los grandes supermercados tenían que cerrar por ley municipal sus puertas los 20 por la tarde. El supermercado Carrefour fue a la justicia en primera instancia habían perdido, pero ahora el juez Bertrán le ha dado la razón y podrán abrir los domingos a la tarde. De cualquier manera, el concejal que tuvo la idea que los supermercados cierren los domingos a la tarde para que los empleados puedan descansar y estar con sus familiares, seguirá insistiendo con este supermercado para que cambie su actitud y la gente pueda, o sea, sus empleados puedan descansar los domingos por la tarde. Desde Venado Tuerto, desde FM Popular 98.7 MHz, les habló Danilo Ismael Corzo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y decíamos que este es un programa que va de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. Después de dejar la ciudad de Venado Tuerto, nos vamos a ir unos cuantos kilómetros al norte de la provincia. Nos vamos a instalar en la ciudad de Vera, ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, porque desde FM Latidos 105.7 vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Gago Parra. Comenzamos a desarrollar algunas informaciones de la ciudad de Vera y la región, destacando la presentación de AVE, la Asociación de Escritores, de dos libros, uno relacionado a la temática de los más chiquitos, que lleva como nombre Cuentos para los más chiquitos y docentes también, y Cuentos para adolescentes y docentes de Editorial de los Cuatro Vientos. La invitación es para el día de mañana, desde la hora 20, en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Superior número 42, Agustín Luis Rossi, en calle Colón y Mitre de nuestra ciudad. Las felicitaciones entonces para Liliana María Mendoza y Lidia Rivero, autores de estos libros que AVE está presentando para el público en general. En otro orden de la información, destacamos las entrevistas públicas para cubrir 7 cargos de jueces penales en el norte de la provincia. Esto va a ser el próximo viernes 14, desde la hora 12, y tiene que ver con los tribunales de la ciudad de Vera, Reconquista y Las Tocas. Estas entrevistas van a estar representando la última etapa del procedimiento de selección que se está llevando a cabo desde suscripción del Colegio de Abogados de la ciudad de Reconquista. En el orden deportivo destacamos el avance en lo que es la confirmación del comienzo de las picadas en nuestra ciudad, exactamente inaugurando también las luces del Aeroclub de nuestra ciudad de Vera. Picadas de motos y de autos se va a estar comenzando entonces con estos eventos desde el próximo sábado a la hora 20, y puntualmente van a estar arrancando con la programación estimada. La invitación entonces a los pilotos y a los adherentes a este deporte para estar el próximo sábado presente en la inauguración de las picadas deportivas en nuestra ciudad de Vera. Desde la 105.7 FM Latidos, para Radio Nacional Santa Fe, informó Gago Parra. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, esas son algunas de las voces, ¿eh? Nos quedan más testimonios todavía, más compañeros que están allí calentando motores y que en un rato nos van a estar acompañando en lo que queda de aquí hasta el resto del programa, con muchísima información, con muchísimos títulos, por así decirlo, que hay y que van surgiendo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia. Pero me detengo un par de segunditos en esto, en esta última información que nos daba Danilo Corzo desde la ciudad de Venado Tuerto, porque es un tema que se ha discutido en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, la situación del feriado dominical, otra ley que ha quedado trunca a fines del 2013 en la legislatura santafesina, que establecía, entre algunas otras cosas, que los empleados, en su mayoría de los supermercados, no tuvieran que concurrir a sus puestos de trabajo los días domingos, recuperando así un viejo derecho que se había instalado en la Argentina ya por la década del 40. Bueno, una situación que no se pudo dar. Esto ha permitido que, bueno, obviamente la justicia no tenga ningún inconveniente a la hora de fallar en favor de grandes corporaciones comerciales en la provincia. Ustedes saben que en algunos lugares funciona desde hace un par de años el descanso dominical, pero por acuerdos locales, es decir, acuerdos a los que han llegado los municipios y las comunas con algunas cadenas de supermercado, quizás con algunos sindicatos, pero que en otros lugares la situación no es tan sencilla, no es tan compleja. Y esto que decía Danilo es el reflejo de lo que aconteció en los últimos días en la ciudad de Venado Tuerto, porque allí funcionan 6 cadenas de supermercado, pero solamente la cadena Carrefour, que desde hace un tiempo se venía oponiendo a lo que era una ordenanza que buscaba impedir que estos comercios abrieran los días domingo, fue a la justicia. Hubo 2 fallos a favor del municipio venadense, pero en última instancia un juez acaba de... el juez que está a cargo en lo civil y comercial, Federico Bertrán, decidió, entre otras cosas, darle lugar al pedido de Carrefour, que este último domingo, después de la hora 13, fue la única firma que abrió sus puertas en Venado Tuerto. Es cierto que fue un fin de semana complicado, fue un fin de semana donde el clima no acompañó demasiado, por eso no se vio gran afluencia de público, en algunos casos también muchos que decidieron no acercarse por solidaridad a los trabajadores, pero sí hay que decir que es un tema que, bueno, entre algunas otras cosas, como bien decía nuestro compañero corresponsal allí en la Esmeralda del Sur santafesino, va a requerir de un nuevo reclamo, por lo menos un nuevo planteo institucional y judicial que van a hacer tanto la Municipalidad de Venado Tuerto como los concejales que propusieron y llevaron adelante dicha ordenanza. Ustedes recordarán que además es una ordenanza que había tenido, entre algunas otras cosas, una sanción por unanimidad, es decir, había habido acuerdo político para poder avanzar entonces con el logro de recuperar derechos para los trabajadores y avanzar en el cierre dominical de distintos rubros, pero básicamente el que más afecta en cierta medida en gran parte de la provincia es el rubro de los supermercados. Bueno, Venado Tuerto fue ciudad pionera, si se quiere, en lo que fue el descanso dominical. Ustedes recordarán que hay diferentes localidades que hace 6-8 años, como por ejemplo San Justo, Rafaela, San Carlos Centro, a partir de sus propias ordenanzas, justamente aplican este descanso dominical. Recordamos que no hay una regulación por parte del Estado provincial. El año pasado se discutió en la legislatura provincial, tuvo media sanción inclusive en la Cámara de Diputados, pero no avanzó en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Hace poquito tiempo aquí en Síntesis de la Región abordábamos este tema y nos comentaban acerca de nuevas negociaciones, nuevas reuniones con representantes legislativos y también del sector comercial para poder reflotar este proyecto en el ámbito legislativo. Recordamos que desde el año 95 se sucede justamente esto en la provincia de Santa Fe. Así que esta noticia también que se conoció en los últimos días, una lástima, ¿no? Teniendo en cuenta que Venado Tuerto había sido una de las ciudades pioneras en lo que llamamos o conocemos como derecho de los trabajadores, el descanso dominical. Bien, y otro tema también importante de los últimos días y para destacar, que uno puede encontrar allí en el www.sintesisdelaregion.com.ar, tiene que ver con esta decisión del Estado Nacional de avanzar en lo que tiene que ver con la reactivación ferroviaria. Decíamos hace un tiempo que había un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio del Interior y Transporte, para comenzar a lo que tiene que ver con los arreglos en algunos ramales ferroviarios de la provincia de Santa Fe, pensando sobre todo en algunas cuestiones que están más vinculadas con el transporte de carga. Pero que había habido una decisión también, así lo había anunciado el ministro Florencio Randazzo, de avanzar en la reactivación ferroviaria del transporte de pasajeros. Por eso la decisión es, entre otras cosas, que a principio del año 2015 un tren vuelva a unir las ciudades de Buenos Aires con la ciudad de Rosario, y que en los últimos días Randazzo había mantenido varios encuentros ya con la intendenta de esta ciudad, hablábamos de Mónica Fein, y que en los últimos días visitó Rosario, donde hizo entrega de un aporte por 10 millones de pesos para lo que será la construcción de la nueva estación del ferrocarril que va a unir a Rosario con Buenos Aires. La idea es poner en marcha en el primer trimestre del año que viene este servicio. Por eso están los recursos para lo que es el Apeadero Sur, que así es donde estará esta nueva estación, que entre otras cosas son fondos que, bueno, están destinados a la licitación y a la adjudicación de la obra. Y en estos días va a haber una, o se va a estar reinaugurando la estación terminal de ómnibus, que en ese lugar, el primer centro de documentación rápida también, por un aporte que hace el gobierno nacional. Y entre otras cosas, bueno, son todos temas vinculados a los ramales que a partir de ahora estará discutiendo la municipalidad con el actual secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, para ver de qué manera se van a ir haciendo los trabajos y se van a ir haciendo los acuerdos necesarios para que el tren pueda desembarcar de la mejor manera en el primer trimestre del 2015. Pero no me quiero ir de la ciudad de Rosario. Hace un ratito tirábamos algunas líneas de una situación bastante particular. En las últimas horas ha habido una situación muy particular. Un taxista fue asesinado en esta ciudad, lo cual originó que haya un paro de los trabajadores del sector, reclamando, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo, la posibilidad de contar con seguridad en esta ciudad. Ustedes saben que la verdad que el tema seguridad en el sur de la provincia, en Rosario, es un tema complejo, un tema que en los últimos tiempos ha estado en boca de todo el país en función del tema narcotráfico, pero también por estar en presencia de una zona extremadamente violenta y que se ha acumulado más de 60 muertos en lo que va del año. Y la particularidad, o por lo menos la información que uno está obteniendo a estas horas, es que bueno, de lo que fue el encuentro entre taxistas, trabajadores del rubro con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, lo que comentan, o por lo menos las primeras sensaciones, es que los funcionarios han ratificado que no están en condiciones de poder garantizar la seguridad en la ciudad de Rosario, y lo que ha ratificado Raúl Lamberto es que en el transcurso de esta semana habrá un pedido al gobierno nacional para el envío de gendarmes al sur de la provincia. Ustedes recordarán, hace algunas semanas atrás, el municipio de Villa Bonor Gálvez planteó una situación similar ante el descontrolado avance del narcotráfico, las peleas entre bandas y sobre todo la disputa de poder. Ustedes recuerden que Villa Bonor Gálvez está en el límite con la ciudad de Rosario, los divide simplemente un puente, y se planteó, entre otras cosas, que si la policía de la provincia no estaba en condiciones de poder garantizar la seguridad, que se hiciera a través de la Gendarmería Nacional. Había un compromiso del Ministerio de Seguridad de la Nación del envío de gendarmes a otros puntos de la provincia, como el caso de la ciudad de Ceres sobre Ruta Nacional 34, para hacer controles más efectivos respecto al tema de narcotráfico, pero ante el incremento y el recrudecimiento de la violencia y de las muertes en el sur de la provincia, habría una decisión del gobierno provincial de pedirle entonces a la ministra González, al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el envío de tropas federales para poder trabajar junto con la policía en el control de la ciudad de Rosario, por lo menos en las zonas y en los lugares más candentes que tiene hoy la Cuna de la Bandera. A propósito de esto, Diego, días atrás repasábamos aquí en Síntesis de la Región el pedido, volvemos a insistir, del el intendente de Ceres, de Camilo Busquet, respuesta justamente al Ministerio de Seguridad con respecto al traslado de policías. Lo mismo hicieron desde la ciudad de Rafaela, lo mismo se hizo en la apertura del periodo de sesiones en la ciudad de Reconquista, y en estas últimas horas también se ha conocido, por ejemplo, del traslado de policías, en este caso de la unidad regional número 1, con asiento aquí en nuestra capital, hacia el sur de la provincia. Parece ser que, como lo dijo o lo insinuara en un momento el propio gobernador de la provincia, la presencia de más policías no resuelve el tema de inseguridad. Sin embargo, la única respuesta que ha dado el Ministerio de Seguridad ha sido esa: quitar efectivos policiales en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. Y evidentemente, bueno, ahora esta última noticia que conocemos con respecto a que esta cartera no podría hacerse cargo, no tendría las espaldas justamente y por eso tendría que recurrir a la Gendarmería Nacional. Otro de los títulos que seguramente iremos profundizando con el correr de los días, el tema de la seguridad, es un tema que preocupa en distintos puntos de la provincia, decimos desde hace tiempo, ha dejado de ser solamente tema inherente a la ciudad de Santa Fe o a la ciudad de Rosario, es una situación que se ha trasladado a todos los departamentos de la provincia de Santa Fe y de allí lo hacen saber los distintos intendentes, presidentes comunales, a través de reclamos que se hacen aquí en Casa de Gobierno, así que seguiremos de cerca para ver cómo van sucediéndose los hechos y sobre todo cómo o de qué manera puede el gobierno o no garantizar la seguridad en la provincia de Santa Fe, que pareciera ser el reclamo más candente de toda la ciudadanía en el día de hoy en la geografía santafesina. Establecemos una nueva pausa en Síntesis de la Región. En un rato venimos, tenemos muchas más cosas todavía para compartir con todos ustedes. Como he podido matar tiende así a soñar. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí. De mí. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Y seguimos haciendo Síntesis de la Región, a través de esta, en esta producción de Radio Nacional Santa Fe, junto a su red de corresponsales. Decíamos, entre algunas otras cosas, que nos quedaba viajar mucho todavía, teníamos que seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Es un buen momento en esta oportunidad para tomar en primera instancia la Ruta 11. Nos vamos a ir un par de kilómetros, unos 100 kilómetros al norte de la ciudad capital de nuestra provincia. Nos vamos a ir a la ciudad de San Justo, al portón del norte santafesino, porque desde Radio Activa 105.1 nos espera Diego Astoreca para contarnos las últimas novedades de la ciudad. El último jueves se inició el periodo 2014 de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal de nuestra ciudad de San Justo. Con la firma del concejal Mario Rolón ingresaron tres proyectos de ordenanza. Los más interesantes en cuanto a interés público, por supuesto, es la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites pertinentes ante el Ente Nacional de Bienes del Estado a fin de lograr el traspaso de terrenos del ex ferrocarril Belgrano, ramal F, los que serán destinados a beneficiarios del plan Procrear. Y además, eximir de los impuestos municipales referidos a la construcción y ejecución de viviendas a los beneficiarios del programa argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar Procrear. Además, decir, la semana pasada, los trabajadores de la cooperativa de trabajo 15 de febrero se dirigieron a la comunidad de San Justo en un comunicado que ustedes estuvieron compartiendo el día viernes. Bueno, aquí vamos a dejar una deuda con la audiencia en cuanto a este tema para luego desarrollarlo con la palabra de los miembros de esta cooperativa para que se puedan manifestar, expresar cuál es la realidad de esta industria recuperada que da mano de obra genuino, algo muy importante para nuestra comunidad. Con su palabra seguramente tendremos más certezas al momento de informar, por eso dejamos también contarles que el próximo sábado se desarrollará el primer encuentro provincial de la juventud del Partido Justicialista. Será aquí, en la ciudad de San Justo, precisamente en el Club San Justino. Las acreditaciones serán a las 15 horas, a las 16 horas se tocará el tema rol de la mujer en la historia política y sindical argentina. La disertante será de Susana Estrochero. El segundo panel, desarrollo económico y productivo, el disertante será Mauricio Causi, secretario de producción de la Municipalidad de Esperanza. Además, el tercer panel será pensamiento justicialista y el rol de los jóvenes en la coyuntura actual. Disertante será Mario Bertolori, de Gestar. Y además, el último panel será Jóvenes y Desafío Actual, con Omar Perotti, diputado nacional presente, al igual que Seria Elena, Roberto Mirabella, que es diputado provincial, Ricardo Olivera también estará presente, Oscar Seschi, el secretario general del Partido Justicialista del Departamento San Justo, junto a Mario Rolón, que es concejal de la ciudad, estarán disertando en este último panel. Luego habrá una cena y el show en vivo del grupo de la localidad de Gobernador Crespo, Bendito Ocio, con posterior campamento. Por supuesto, se invita a todos los jóvenes que quieran participar, está abierta a sumarse. Desde la ciudad de San Justo, de Activa FM 105.1, los saluda Diego Astoreca, deseándole una gran semana a todos. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Y de San Justo vamos a agarrar la ruta nacional número 11, pero vamos a venir un poco más hacia el sur, nos vamos a instalar en el departamento La Capital, nos vamos a quedar en la ciudad de Recreo, desde FM Power Max 104.5. Vamos a escuchar la voz, el testimonio de nuestro compañero José Rosso. El fin de semana hubo corsos en la ciudad de Recreo, más precisamente el día sábado. Estaba tanto para el sábado como para el domingo. Las condiciones climáticas, bueno, no permitieron la segunda y última realización de los corsos. La cuestión es que el día sábado se han registrado algunos incidentes en el corso por parte de gente que estaba en estado de ebriedad. Y segundo, también unas horas después, en el inicio del día ya domingo, en este caso provocaron 4 robos, uno tras otro y en la misma zona, a una pollería, a una panadería, a una heladería y a una ferretería. Todos son con gente que estaba fuertemente armada y le robaron el dinero en caja de cada uno de estos comercios. El que más se destaca es el de la panadería, fue el primero de ellos cronológicamente. ¿Por qué? Porque estas personas ingresaron armadas, robaron, como decíamos, en este comercio, y cuando van a retirarse, ingresa una clienta, la agarran, la abrazan, por decirlo de alguna manera, con un arma de fuego y la llevan hasta su propio vehículo, donde estaba esperando a su marido. Le roban a ellos también y se van. Minutos después comenzamos a sumar los otros robos ya mencionados. Está trabajando en la investigación de estos 4 ilícitos la Comisaría 16 de la ciudad de Recreo y la Fiscalía en turno. Por el momento no hay ninguna persona arrestada y se presume luego, según las declaraciones de los comercios, que serían las mismas personas, debido a los rasgos físicos que dan cada uno de estos comerciantes. Además, fueron realizados los robos a cara descubierta y ninguna de las personas conocía o identificó al malviviente como vecino de la ciudad de Recreo. Como decíamos, se está trabajando sobre el tema. Para la Radio Pública de Santa Fe, informó José Rosso. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Seguimos haciendo síntesis de la región. Escuchábamos a Diego Astoreca, escuchábamos a José Rosso, algunos de los compañeros que de a poco van sumándose, nos van aportando los hechos, los sucesos más importantes que se han dado en los últimos días y que se van a estar dando seguramente en las próximas horas también allí en sus respectivas ciudades. Exactamente. Pasamos entonces por Reconquista, pasamos por Capitán Bermúdez, estuvimos también en Vera, estuvimos en San Lorenzo y ahora nos enteramos a través de las noticias también de lo que está pasando en otras localidades y puntos de la provincia de Santa Fe a través de los corresponsales que nos acompañarán en estas 2 horas de programas aquí en Síntesis de la Región. Y recordamos también, repasamos con todos ustedes que, bueno, muchos de los títulos, muchas de las notas que van aconteciéndose aquí en nuestro programa, ustedes las pueden encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, y también nos pueden encontrar en el Face como Síntesis de la Región. Allí también podrán hacerse eco de todos los contenidos que van surgiendo aquí en nuestro programa. Pero es momento de pasar por nuestro operador, por Salvador. Vamos a presentar al próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, lo vamos a saludar, lo tenemos en línea a Néstor de la Rosa, quien actualmente está como intendente de la ciudad de Reconquista. Ustedes saben, el lugar de Jacinto Esperanza, que está obviamente atravesando un problema de salud y que se ha tomado una licencia por un tiempo indeterminado, pero lo vamos a saludar porque queremos charlar sobre esta millonaria inversión que se busca hacer en la ciudad para controlar o por lo menos realizar un complejo ambiental que busque controlar lo que son los residuos sólidos urbanos allí en la ciudad cabecera del Departamento General Obligado. De la Rosa, ¿cómo le va? Desde la radio pública, desde Síntesis de la Región, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes junto a la audiencia. Agradecer a este medio que se preocupe por problemas esenciales del mundo contemporáneo y específicamente de nuestra querida ciudad de Reconquista y provincia de Santa Fe. Bueno, antes de meternos unos minutos en el tema que por ahí nos ha llamado la atención y que nos gustaría charlar con usted, preguntarle por la situación de Jacinto Esperanza, saber cuál es su estado de salud y, bueno, si está previsto en algún tiempo no muy lejano que pueda retomar sus funciones como intendente de Reconquista. Bueno, el intendente Jacinto Esperanza cumplió su cuarto tratamiento de 6 de quimioterapia, de manera que está muy bien, en muy buen estado, muy recuperado, sin secuelas y sin ni una cuestión colateral que complique la situación. Pero como corresponde y atendiendo a la prescripción de los profesionales al cuanto, seguramente va a cumplir sus 6 etapa de quimio y a partir de allí, en un breve plazo, suponemos todos y queremos además que asuma él la intendencia de esta ciudad. Bueno, y mientras tanto, trabajando a pleno, por lo que hemos podido seguir de todo su gabinete, también del Consejo Deliberante, y en este caso, un tema que para nosotros nos parece importante, que es un tema que se discute siempre qué hacer con los residuos sólidos urbanos en distintos puntos de la provincia, pero en el caso de ustedes, con un proyecto ambicioso, que es la posibilidad de generar este Centro Ambiental de Gestión de Residuos, nos gustaría conocer un poco sobre este tema, cuáles son las inversiones pertinentes, cómo piensan llevarlo adelante. Bueno, ¿cómo pensamos a llevarlo adelante? Primero agradecer al Consejo Deliberante de nuestra ciudad que ha aprobado el proyecto y la primera etapa que consistió en la compra de un predio de 23 hectáreas que estuvo arriba del 1.200.000 pesos. Luego aprobar las pautas de un proyecto medioambiental totalizador y muy complejo y ambicioso que trata de dar una solución estructural y de fondo al tema de los residuos sólidos urbanos que producimos los ciudadanos, más algunas cuestiones colaterales que pensamos incorporar a esa especie de parque ecológico que es un complejo medioambiental, la eliminación de residuos patogénicos, el reciclado de aceites vegetales y transformarlo en biodiesel. Esas son algunas de las etapas. Por supuesto que la primera que nos ocupa, y gracias a la provincia de Santa Fe que ha entendido este proyecto y nos ha acompañado y lo ha llevado en conjunto con nosotros, interviniendo eso con las universidades en su desarrollo, mañana vamos a recibir un aporte de la provincia de 2 millones de pesos, básicamente para la licitación de una máquina compactadora encapsuladora para llevar adelante la primera etapa. Nosotros, sobre el predio que hemos comprado, hemos avanzado con algunas tareas de forestación, limpieza, instalación, diseño de los circuitos que vamos a estructurar de acuerdo al proyecto. Estamos trabajando en eso y con esto ya daríamos un paso más que significativo. Pero decirles también que no solo necesitamos a la provincia, sino que de los recursos propios nosotros también vamos a participar profundamente en una inversión, digamos que en el 2014 sea de aproximadamente 6 millones de pesos, un poco más tal vez. Quiero decir, lo tomamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y profundidad. Esto es una experiencia para nosotros innovadora, que requiere mucha atención, mucha apoyatura técnica y mucha previsión de los pasos que vamos dando, ¿no? Intendente, usted hablaba acerca de la intervención también en materia económica que va a tener tanto el municipio como el gobierno provincial a través de este aporte de 2 millones de pesos. ¿Hay también un financiamiento, un espaldarazo por parte del gobierno nacional? sí, el gobierno nacional, por lo pronto nosotros tenemos previsto la paratología para la eliminación de residuos patogénicos que fue prevista por Nación, y tenemos otros proyectos que estamos trabajando y esperemos que pronto cristalicen también en aportes. Yo les quiero contar que el municipio de Reconquista, de los 52 que tiene la provincia, es el que menor ingreso per cápita tiene de coparticipación. Por eso es que nosotros desarrollamos una tarea muy profunda y muy codo a codo con los distintos niveles de gobierno. Y en esto siempre teniendo en claro que el objetivo es la mejor calidad de la población y no los posicionamientos políticos partidarios. Sí, esto vendrá luego y tendremos el ámbito propicio, que es el de la democracia, para dirimir esas cuestiones. Pero en las cuestiones centrales que hacen al bienestar de la comunidad, trabajamos y tratamos de hacerlo día a día con todos los niveles de gobierno. Intendente, preguntarle cuál es la situación actual de la basura allí en la región, qué cantidad de toneladas de se van reciclando por día o se va juntando por día, cuál es la intención final con esto, cuál es lo que apuntan, es una cuestión de salud, es una cuestión de medio ambiente, digo, cuál es la prioridad que ustedes le dan a este proyecto. Es una cuestión de salud, es una cuestión de medio ambiente, es una cuestión de responsabilidad para con las gestiones, las generaciones venideras. Estamos trabajando mancomunadamente en la conformación de un consorcio regional. Reconquista tiene una producción aproximada de 50 toneladas diarias. Cuando nos pongamos a trabajar ya sobre la marcha de esta planta y cuando cobre visos de concreción visibles, también vamos a trabajar con las conductas y los comportamientos de todos nosotros los reconquisteños y también los avellanedenses y la comuna de Nicanor Molina y Guadalupe Norte, que están sumándose a este proyecto para que allí sean tratados sus residuos. También con el ente Parque Industrial, viendo la posibilidad de que allí mismo podamos armar un complejo donde ellos puedan tratar parte de sus residuos y que les permita mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y jerarquizar a sus empresas en base a tecnologías limpias, a certificaciones aptas de sus productos y demás. Creo que vamos por un buen camino, que va a ser largo, no va a haber concreciones inmediatas. Este año daremos pasos sustanciales, pero seguramente los años venideros y las gestiones que nos sucedan también deberán hacerlo y acrecentando este proyecto, que es de la comunidad y que no es un gasto, sino una gran inversión para el bienestar de toda la comunidad del norte santafesino. Y en esto, intendente, preguntarle, porque en algunos otros casos, en otros puntos de la provincia, se ha avanzado en algunos proyectos similares, y también se ha planteado esto como una posibilidad de generación de empleo, de puestos de trabajo. ¿Cuál es la intención, cuál es el objetivo que apuntaría el municipio a partir de esto? ¿Se podrían generar fuentes de trabajo? ¿Hay un proyecto ya organizado en torno a esto? Sí, en todo lo posible, sí, vamos a tratar de generar y ocupar y capacitar personal idóneo para el manejo del complejo ambiental. Pero, a decir verdad, lo central no es dar esto como fuente de trabajo, sino como una temática específica de saneamiento ambiental y de salud. Y luego, lo demás, obviamente, demandará personas capacitadas, oficinas idóneas para desarrollar esto con éxito. ¿Cuál es la estimación de la inversión final aproximadamente que se calcula se hará en Reconquista, que uno imagina no solo tiene que ver con estas cuestiones de concientización, de pensar en el futuro, sino también con lo inmediato tendría un impacto económico, sobre todo por lo que uno sabe significa encarar y levantar una obra de esta naturaleza? Bueno, nosotros estimamos que esto nos va a llevar aproximadamente 10 o 12 años tener el complejo tal que lo imaginamos y lo planificamos, la inversión total a valores de hoy, digamos, estarían en los 50 millones de pesos. Si en este año logramos invertir entre 6 o 7 millones, seguramente habremos puesto disparador para un proyecto que, con toda seguridad, comunidad va a exigir de sus gobernantes de acá al futuro que den continuidad en el tiempo y que lo profundicen y lo perfeccionen. ciudad. Usted nombraba una ciudad cercana, un par de comunas, pero le pregunto si en esto también ya ha habido consultas, ha habido algunas charlas con intendentes y presidentes comunales de otras localidades también de Obligado o de, por ejemplo, el departamento Vera, que estarían interesados en sumarse a este consorcio. Bueno, esto es manejar. Las comunidades cercanas de Avellaneda, Nicanor Molina y Guadalupe Norte ya estamos trabajando justamente con ellas. No solo hemos tenido reuniones donde charlamos los parámetros del proyecto, sino que tenemos participación conjunta, y cuando podamos tener el marco legal en la provincia, más consorcios regionales, tomará esas características, pero tener presente que nosotros con la localidad de Vera estamos a 70 kilómetros aproximadamente, y que la única vía por donde se podría transportar esto es la ruta nacional número 11. Por allí, en el afán de solucionar este problema, podemos generar otros problemas más serios y más graves. Por supuesto que estamos abiertos en lo que es a residuos patogénicos y demás, sí, porque la provincia se interesó mucho en esto y va a hacer sus aportes para tratar todo lo de la región. Hoy los residuos patogénicos en nuestra región se tratan ya sea desde la ciudad de Resistencia o Santa Fe o Rosario, lo cual nos parece que con esto podemos optimizar los recursos propios de nuestra provincia y tener un sistema que nos permita solucionar ese problema con mayor cercanía a los lugares donde se producen estos residuos. Intendente de la Rosa, ha sido usted muy amable, muy gentil con la radio pública. Seguiremos de cerca este tema, como también otros que nos interesan del norte de la provincia de Santa Fe, especialmente de la ciudad de Reconquista, y nos alegramos a través de su testimonio de saber que el intendente Esperanza está transitando un buen momento de su salud después del susto que se pegara el año pasado. Bueno, perfecto. Yo le agradezco, y la radio pública, lo bien que hace en trabajar con las comunidades, la del norte y de todos los lugares, y que transmitan realmente inquietudes de este tipo, y por así darle a la ciudadanía un panorama más exacto de lo que es la realidad argentina, que si bien es difícil, no es escatológica como algunos medios tratan de plantearlo. Así que muchas gracias también a ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, Hasta cualquier momento, con mucho gusto. Muchas gracias. Era la palabra de Néstor de la Rosa, actual intendente de la ciudad de Reconquista. Ustedes sabrán, haciendo uso de estas facultades, producto de la licencia por tiempo indeterminado que se ha tomado Jacinto Esperanza, hombre de la Unión Cívica Radical, del Frente Progresista, que atravesó un momento delicado de salud, que hoy está en proceso de recuperación, y con él hemos charlado, entre algunas otras cosas, esta millonaria inversión que se hará por parte de la provincia, de la nación y también del municipio para construir este centro ambiental de gestión de residuos sólidos allí en la cabecera del Departamento General Oliva. Bien, por las diferentes localidades hemos transcurrido a lo largo de estas dos horas de síntesis de la región. Seguramente mañana nos vamos a encontrar o nos van a encontrar con más noticias. Vamos a estar repasando después las líneas telefónicas. Ya se nos termina el programa, pero para que también la gente del otro lado vaya interiorizándose en el programa, vaya participando, vaya dejando su mensaje también con respecto a su opinión y las diferentes localidades que son mencionadas. Bueno, y así hemos llegado al final entonces de esta edición de síntesis de la región, agradeciéndole a los compañeros corresponsales, a todas las emisoras del interior de la provincia que nos están acompañando, agradeciéndole a Melissa, que ha estado aquí en la conducción, a Salvador Rodríguez, que ha sido nuestro operador hoy aquí en la capital de la provincia, a Cielo, nuestra productora. Mañana nos vamos a reencontrar entonces en esta producción de la radio pública con su red de corresponsales, en este programa que hemos denominado Síntesis de la Red. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.